spent so long just wandering. For years I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly I found purpose and my life became more clear. I found my destination, yeah, but now where do I go from here? 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. Muy buenas noches, amigos de Coaching para Todos. Hoy tenemos nuestro enésimo programa, porque yo ya he perdido la cuenta, y tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro coach particular. Buenas noches, buenas madrugadas, Miguel Ángel. Hola, Carlos. Buenas madrugadas. Sí, estas horas ya son un poco intempestivas. Sí, son horas ya para frikis de la radio, como yo. Claro, habrá gente que esté dormida, que esté descansando, habrá gente que esté de fiesta. Eso es. Habrá gente que esté hablando como tú y como yo. Habrá gente que esté conduciendo su coche de madrugada y nos esté escuchando también. Fíjate, o un camión. ¿Un camión? Sí, sí. Autobús. Exacto. Sí, sí. 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. Hoy el tema es un poco de libre elección, y el otro día sí comentamos algo de qué diferencia, si te parece entramos en ese tema, en lo que son las disculpas y lo que es el perdón, ¿no? ¿Qué diferencia y en qué casos? Claro. Bueno, de verdad que no sé si muchas veces se distingue, porque lo utilizamos, pues yo decía arbitrariamente, es decir, sin mucha reflexión, ¿no? Lo hemos incorporado a nuestra vida diaria, pues con ligereza. Cuando alguien dice, perdona, oye, un momento, ¿no? Sí. Disculpa, ¿te importa? Claro, no hay diferencia, porque ahí el colectivo está incorporado como un elemento de llamada de atención. En cualquier caso, sea en esta acepción, en esta parte más semántica, como acabamos de decir ahora, o sea, en cualquier otra más próxima a nosotros, ¿no? Cuando alguien, bueno, pues hace algo que puede herir a otro o puede molestar a otro, realmente la llamada de atención está servida. Sí. Y ya no es llamar solo la atención, sino que estamos hablando de poner atención de nuevo. Si he hecho algo que ha afectado al respeto hacia la otra persona, o que tiene que ver con el incumplimiento de una norma que nos hemos dado, evidentemente ahí pueden aparecer esas palabras, bueno, también utilizadas con desigual uso, ¿no? Perdón, disculpas, he llegado tarde, perdona que me he entretenido, pero así, ¿no? Te pido disculpas, no me di cuenta de la hora, las utilizamos, pero realmente lo que está detrás de todas esas conductas es una llamada de atención. Porque en alguna medida nos damos cuenta de que algo no se ha hecho del todo, iba a decir, con bondad, con agrado. Que afecta a los demás y no de modo saludable, ¿vale? Porque si no, no lo haríamos. De hecho, la palabra disculpa lleva la palabra culpa. Sí, sí. Incorporada, ¿no? Al discurso, ¿no? O sea que es como decir culpa, disculpa, quítame la culpa, ¿no? Claro, volvemos a llamar la atención, oye, disculpa, claro, pero disculpa, cuando yo te interrumpo, disculpa, en medio de una reunión, disculpa, esto que estás diciendo, a ver, claro, o sea, que decir, quítame la culpa de interrumpirte, te das cuenta, y a su vez llamas la atención. Entonces, si fuéramos un poco más reflexivos en esta dirección, podríamos pensar de qué culpa hablamos cuando pedimos disculpas. Es real, porque realmente si yo interrumpo a alguien y le pido disculpas, a lo mejor lo que podría hacer es esperar a que termine su discurso y no tener que pedir disculpas. Y también yo creo que se me ocurre una diferencia entre el que pide perdón y el que perdona, y entre el que pide disculpas y en el que las o las da, ¿no? Es decir, que... El que la otorga. Claro, el que la otorga. O sea, sí. que son desde el punto de vista, por ejemplo, sí, el que pide perdón es un acto como de humildad, ¿no? De decir, bueno, he hecho mal, tal... Es un acto de reconocer que has hecho algo mal a alguien que le ha podido hacer daño. Pero desde el que otorga ese perdón, le puedo poner en una posición como demasiado por encima de, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, con la palabra disculpas aparecería, o sea, más en el diario. Sí, el diario tú incluso puedes decir, te exijo disculpas por esto que has hecho. Puedes casi exigirlas, pero exigir perdón suena un poco duro, ¿no? Te exijo que me pidas perdón, ¿no? Es como muy fuerte. Sí, el perdón entra... Es otra casuística. Yo la pondría más en el alineamiento, porque vamos a ver. Dar perdón, perdonar y pedir perdón para que otro me dé perdón. Cuando alguien o cuando alguna... Por ejemplo, si nos vamos... Podemos ir al contexto de la justicia, sí, que perdona las culpas. Podemos ir al contexto, a un contexto religioso, donde alguien te perdona las ofensas. Pues sí, la justicia no te perdona, la justicia te pone culpable, inocente, te pone una condena. Eres culpable, o eso, te condena, sí, o realmente te exime de la culpa, ¿no? Aunque siempre te condena por tu bien, ¿no? Porque ahí está el tema de la reinserción y todo eso, pero bueno, es muy discutible. Pero vamos al perdón. Sí. En definitiva, la palabra perdón... Sería indulto, por ejemplo, ¿no? Indultar. Muy bien. Indultar sí que sería un... Indultar es borrar todas las culpas. Perdonar. Quedas libre de todas las culpas. Yo creo que la palabra perdón todavía tiene algo más intrínseco y algo que todavía es más hondo que la palabra disculpa. Yo la palabra disculpa la veo más en la relación entre las personas para, en momentos determinados, precisamente entrar en esa situación de he llegado tarde, disculpa, ¿no? Pero, o sea, me siento culpable por haber llegado tarde, te pido disculpas, quiero decir que me quites a mí de la culpa, yo me quiero liberar de la culpa y por eso hago eso. Sí, también puede ser un poco pretexto, ¿no? Discúlpame, pero es que estaba el tráfico fatal, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y llegó tarde porque... Disculpa, esta mañana, pues a una persona, yo también envié un WhatsApp, teníamos una cita, y en las 6 había habido un accidente, había mucha retención, y automáticamente, bueno, le dije, mira, voy a... No sé si voy a llegar puntual, tal, he salido con tiempo suficiente para llegar de sobra a tiempo. Y bueno, pues nada, disculpa que si me retraso un poco. ¿Vale? Es como decir, tranquilidad, o sea, pero también es un poco para la disculpa, ¿ves? La fuerza nos relaja. Si alguien me disculpa, al decir yo disculpas, también entras en el terreno de esa armonía o de esa cordialidad también, de esa cortesía, podría entrar en eso, ¿no? Todos esos aspectos, cordialidad, cortesía, de alguna forma rebaja las posibles, no digo males, pero los posibles contratiempos que podamos ocasionar, ¿no? O que nos hayan ocasionado. En este caso, por ejemplo, la persona que me dijo, me respondió así un WhatsApp muy, muy, muy, muy expresivo, no pas varias veces, nada, como diciendo, se entiende, es decir, no pasa nada. Cuando alguien dice, acepto tus disculpas, es decir, si tú sabes que has hecho algo por lo que te sientes culpable y pides disculpa, porque a lo mejor te has obcecado en una visión de una cosa y con otra persona ha visto otra cosa diferente que tú, pero no has escuchado el discurso, perdona, claro, dices, espérate, perdona, te pido disculpas. Y esto es ligero, así decimos, perdona, te pido disculpas. Sí. Claro, pero si entramos solo en la culpa, en el sentido de la culpa y las disculpas, sería más relajante, en general más relajante para todos. Sí. Porque la palabra perdón, fíjate que a mí me la veo un pasito más allá, en el sentido de algo como condescendencia. Sí. Alguien que es condescendiente te perdona, te libera de todas las culpas. Y además, ¿quiénes somos nosotros para perdonar? Muchas veces, ¿no? Sí. ¿Qué poder tenemos nosotros para perdonar? Además, si no perdonas, como que te conviertes en una persona como vengativa, ¿no? O sea, dices, joder, no eres capaz de... ¿No? El perdón parecería también una capacidad, un don, ¿no? Un don, perdón, perdonar, dar. Sí. Dar algo para... Y, bueno, fíjate, hace un mes, en la escuela de Chin, estábamos en danzas y... En un momento de una danza se danzó justamente las ofensas, como las ofensas y el perdón. Y de alguna forma también, pues el mensaje es decir que el perdón no nos corresponde a los humanos, que el perdón parece algo más de carácter superior, sí, o misterioso, ¿no? Pues diciendo, o divino, sí. Sí, pues, llámale. Es el divino de esa naturaleza, que si el perdón solo no nos corresponde a los humanos. Sí. En el sentido de decir, ¿quién tiene la capacidad de perdonar? Sí. Y realmente a lo mejor, pues, ante una ofensa podemos disculpar. Sí. Es decir, rebajar el sentido de la culpa o pedir nosotros las disculpas. Sí, también... sí. No, decía que el perdón también se puede aplicar a uno mismo, ¿no? Perdonarte, o sea, a ti mismo. Entonces sí que entra... O sea, que decíamos antes, el perdón corresponde a cosas más elevadas o entidades más elevadas, pero tú sí que te puedes y te debes perdonar, ¿no? Porque no perdonarse puede... Sí, traer y ahí estaríamos en esa otra línea de lo más hondo, más profundo, más sutil... cuando hablamos, como te ha dicho, ¿no? perdonar pues, lo que sea, al pasado, perdonarme a mí mismo por lo que haya podido, los errores o las ofensas o los males que haya podido hacer en el pasado, ¿no? Lo dices, no nos cuenta. Y dejar de sentirte culpable también. Sí, porque no teníamos ni siquiera esa conciencia de que estábamos haciendo algo, a lo mejor no nos han enseñado, ¿no? Pues recientemente alguien me habló, no sé, creo que hablaban de un arrepentimiento de una persona, de los momentos aquellos tremendos de las épocas de terroristas y tal, de España. O sea, que se puede llegar a no ver y a no sentir el mal que uno puede hacer. Sí. Porque estás en otra visión de las cosas. Sí, que lo justifica en ese momento. Tu visión de las cosas justifica cualquier barbaridad. Exacto, barbaridad y todo. Entonces lo del perdón, la justicia, pues... y también acordamos aquellos episodios de los bíblicos, ¿no? Perdonar a Barrabás, un preso, ¿no? Cuando decía... Sí, pero tampoco vamos a entrar en todo eso, pero es verdad que toda esa parte del perdón parecería más entrar en el terreno de lo religioso, y hablo incluso de lo espiritual, más pero lo religioso se da mucho. Sí. En lo religioso, en las religiones en general, el perdón es una palabra con poder y una presencia tremenda. Sí, por eso la confesión, la gente que es practicante... van a sentirse perdonados, ¿no? Por lo divino. Entonces, quieras que no, eso funciona en cierta manera, ¿no? El hecho de que tú has hecho cosas mal, que eres consciente, vas, te confiesas y algo superior te perdona, ¿no? Entonces, claro. Entonces eso tiene éxito asegurado en cualquier religión que lo pongas. Si tú inventaras una religión, en este dirías lo de la confesión hay que ponerlo, ¿no? Porque es algo que crea adicción un poco, ¿no? Pues no lo sé, pero en todo caso todo esto me estaba trayendo algunos recuerdos también personales y algunas situaciones en las que me he podido dar cuenta que el perdón es la puerta hacia el amor. Sí. En el sentido de entrar en una justa correspondencia, sí, entre perdonar y amar. Sí. Para que nada que pueda obstaculizar el amor. Sí. Y creo que ese espacio le corresponde justamente al hecho de perdonar a otros y de perdonarnos también a nosotros mismos. Sí. Claro, la connotación de amar habla de efectivamente aceptar al otro, aceptarse a sí mismo tal y como uno es. Sí. La palabra disculpa rebaja mucho esa otra tensión. Estaría fuera de ese espacio y estaría más ligada a otros valores, hablamos, a valores de respeto, de considerar a los demás, de tenerlos en cuenta, además de contar con ellos, algunas distinciones que ya hemos hecho. Sí, sí, sí. Y bascularía más hacia ese lado de lo cotidiano. Y el perdón entraría en algo más sentido, con una carga de profundidad en donde ir a lo incondicional, a la pureza. Un niño incondicionalmente con pureza no pretende hacer daño, no pretende ofender. Y enseguida le decimos, pide perdón. Esto lo hemos oído muchas veces. Pide perdón por lo que has hecho. Sí, sí, sí. Realmente, el niño, si no siente que ha hecho mal, ¿por qué tiene que pedir perdón? Sí. A lo mejor puede pedir disculpas, ¿no? Pero eso será otra cosa que habrá que ir viendo. Entonces, por ahí, nosotros tenemos una capacidad para perdonar, pero no, esto me viene esta palabra, no sé por qué, inmisericordia, como decíamos, ¿no? Sí, eso sí. Una capacidad para perdonar, pero es justamente cuando los hechos, los acontecimientos, son extremos. Claro, eso... Claro, porque... Sí, sí, sí. No, decía que dices tú inmisericordia, porque realmente cuando se pide perdón a otras instancias más altas, ¿no? Pues es como pedir misericordia, ¿no? Que no nos castigues con, yo qué sé, con el fuego eterno. Sí, es un poco... Incluso en un acto... la ley del Dharma, en otras tradiciones orientales, que nada que hagas se te devuelva. Es decir, y en la misma medida que haces el mal te devuelve, pero en la medida que tú das bien o das amor, se te devuelve amor. Pues claro, si tú das amor, el perdón ya no tiene sitio, no tiene lugar. Porque vas a hacer las cosas con la mejor intención. Vas a estar en esa promoción de la bondad, de lo bondadoso. Y por lo tanto, incluso me atrevo a decir que lo que pudiera ser una ofensa, hasta la caracterizarías de disculpas. En el sentido de decir, bueno, pídeme disculpas, si acaso, no hace falta que me pidas perdón por lo que has hecho, pero una disculpa, ¿no? Un reconocer que podías haberlo dicho de otra manera o haberlo hecho de otra manera. Sí, pues decíamos que se podían incluso más decir... Que nada, porque yo no tengo que perdonar nada. Sí, pero puedes decir, mira, ni siquiera te has disculpado. O sea, has hecho algo mal y ni siquiera te has disculpado, ¿no? Pero justamente la liberación desde el amor es, yo no siento que tengo que perdonar nada a otra persona. Sí. Porque la otra persona ha de saber cuál ha sido su conducta. Y en todo caso... Yo sí, cuando, bueno, justamente en ese sentido de respetar a otros, de tenerlos en cuenta, respetar una norma o algo que tenemos acordado entre nosotros, pues evidentemente iría más con esa otra parte muy, muy, muy, muy del día a día, ¿no? De cosas pequeñas, menores, en las que podemos poner mucha atención. Y ya lo del perdón, pues lo dejamos a otra cosa, sí. a otro estadio, a otra energía, a otra manera de enfocar. Es decir, si yo tengo que pedir perdón, debo haber hecho mucho mal. Sí. Y realmente, si yo sé que he hecho mucho mal, el primero que tiene que arrepentirse, el primero que tiene que también perdonar, de alguna forma comprenderse, aceptarse tal como es uno mismo. Y también un mal que sea intencionado, ¿no? O sea, si tú... que sabías que estaba de antemano que ibas a fastidiar a alguien, que ibas a... Ese mal intencionado, desde luego. Claro. Pero que es lo mismo, es decir, todo ese mal que tú des intencionadamente, te lo vas a encontrar tú. Sí. Probablemente. O sea, porque primero, no está en nuestra naturaleza ser, vamos a decirlo así, sencillamente malos. Sí. Es decir, desde pequeños, o sea, somos buenos, somos bondadosos, somos generosos. Los niños nos ven y realmente ellos en su naturaleza, y todos ahí, somos seres de bondad. A partir de ahí, nuestros códigos semánticos, nuestros códigos de conducta, los contextos culturales, las circunstancias en las que cada uno se haya movido y haya aprendido o le hayan transmitido, pues efectivamente para unos algunas acciones ni siquiera son disculpables, para otros pequeñas cosas que pueden molestar a otros sí las pedimos la disculpa, o las disculpamos, incluso las disculpamos sin que nos pidan disculpas. Podemos entender que el otro no vea lo que nosotros vemos. A lo mejor para una persona llegar tarde es algo natural. Y tú dices, pero es que en mi pueblo no se llega tarde. Y si alguien dice, es que no me han enseñado a llegar a tiempo. Sí. ¿Tú crees que eso se le enseña? Que a gente que es impuntual es porque no le han enseñado a... Pues probablemente, por eso digo que hasta ni nosotros tenemos por qué... A lo mejor, si lo acepto, tampoco voy a disculpar hasta que alguien lo vea. El salto cuántico o cualitativo, pues probablemente esté en esa otra línea, en esa otra demarcación, donde podemos ver que el perdón tiene mucho que ver con esa parte de mal intencionado y violento, ¿no? De la violencia en muchos casos. Y realmente perdonar, pues podríamos pensarlo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, perdona a tus padres, porque a lo mejor te han dado lo mejor. Y dices, bueno, pues en lugar de perdonar a mis padres, simplemente disculpar y que ellos pudieran ver la vida de una manera y yo la vea de otra. Y trataron de comunicarme su visión de la vida, pensando que era lo mejor para mí. Pero tampoco ellos me han dicho a mí, perdóname, hijo, perdónanos, ¿no? Claro. Porque no lo han sentido así. Entonces tampoco. Entonces yo creo que también con esa disculpa interna también amamos a otras personas. Yo creo que la clave de todo esto es eso. En un lado la aceptación, y el otro lado también, de nuevo, esa aceptación como paso para el amor. Para conseguir, o sea, simplemente vernos tal y como somos. Y actuar en consecuencia y ver dónde podemos hacer mejoras, hacer arreglos. Y luego, pues con esa otra distinción, ¿no? Es decir, no aplazar algunas cosas. Porque cuanto antes dejemos resueltas esas cuestiones, más liberación tendremos. Una liberación interna, menos ocupas en nuestra conciencia. Y porque el aplazamiento, cuando sabemos que algo no ha ido bien, o que lo podríamos haber hecho de otra manera, o que en algún caso no intencionado, pues eso ha afectado a otros, pues sí, ahí podemos entrar con las disculpas. Y si la cosa se complica, pues claro, es un perdón, ¿no? Podemos ejemplos habrá, y seguro que con esto que estamos diciendo yo, que bueno, se sale un poco de las distinciones, pero sí que es verdad que la carga semántica, sobre todo la carga anímica, emocional, de una palabra y de otra, son bien diferentes. Sí. Yo veo que la disculpa no tiene tanta carga emocional desde el punto de vista del arrepentimiento, la rabia. Sí. Y el perdón sí va más hacia ese lado del arrepentimiento y con temas de dolor, rabia, desamor, sí. Con mucha violencia en general. Y la disculpa es más ligera, ¿vale? Sí. Es dejar salir, o sea, dejar la culpa, ¿no? Venga, sí. No te sientas culpable, yo te disculpo, ¿no? Sí. Tú pides disculpas, o sea, y es más ligera y es más cotidiana. Sí. Y lo otro... pues tiene ahí su trabajito, ¿no? Porque cuando habla la gente de... Fíjate, hay un libro que muchas personas, pues, y lo han utilizado, y gente muy escritores, y gente muy desarrollada y muy espiritual, que se llama Un curso de milagros. Además es un sí. libro de libre, ¿eh? O sea, libre, que es un libro además que no, no tiene derechos de autor y demás. Sí. Y a priori pues podría parecer que tiene algo que ver con los milagros. Se grabó aquí en este estudio un audiolibro de eso. Ajá. Sí. Pues mira, me alegro. Un curso de milagros, el trasfondo del curso de milagros es continuamente es el perdón. Es el perdón justamente para entrar en esa dimensión del amor. Sí. Y es liberación. Es decir, el perdón nos libera de tantas cargas y de tantas cosas que llevamos ahí. Sí. Hay otro libro muy, muy interesante también que puede ayudar mucho a las personas, del doctor David Hawkins, que no sé si lo digo bien, que se llama Dejar Ir. Sí. Pues también una parte del contenido de Dejar Ir es todo eso, ¿no? Ir soltando sí. algunas cosas que justamente... Y estaría también detrás de eso, ¿no? Pues un poco ese disculparnos, ¿no? Sí. Y el perdonarnos a nosotros mismos en cuanto a todas esas cargas claro. que podamos llevar. Sí, sí, sí. Unas las hemos cogido, no sé por qué, y otras las han puesto o impuesto, no sé muy bien para qué. Uh-huh. Para no pensar en mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. En cualquier caso, con la culpa... hay esclavitud. Sí. Con la disculpa también hay ese reconocimiento de algo que ha afectado a otros. Por lo uh-huh. tanto, hay liberación. Uh-huh. Con la culpa, en esa esclavitud, el perdón es imprescindible. Sí. Si uno se siente culpable o si uno ha hecho algo que le hace culpable. Uh-huh. El perdón, tanto como para pedirlo, como para en algún caso... pues, que alguien te lo otorgue claro. o algo te lo dé. Uh-huh. Pero es verdad que para ello hay que hacer un reconocimiento de eso que decíamos, o como decías tú, de la intención. Claro. La intención. Uh-huh. Porque a un niño lo disculpamos enseguida. Claro. Si su intención no es hacer daño, no es uh-huh. transgredir, no es no, no conoce tampoco la norma. Pero nosotros le ponemos las normas, le ponemos los límites y además le exigimos que pida perdón. No decimos discúlpate, ¿eh? Uh-huh. No, no. Pide perdón. Pide perdón. Sí. Pide perdón. Y a veces un niño muy divertido, inocentemente dice, te perdono. Uh-huh. Alguna vez lo he escuchado. Uh-huh. Y el niño va y te dice, sí, te perdono. Claro. Y digo, a ver, efectivamente, si somos nosotros lo que tenemos que... que están aprendiendo. Bueno, yo creo que con estos pequeños matices, sí. Bueno, sí podemos entrar también en esos en esa otra parte, ¿no? Aligerar un poquito también el lenguaje y construir también, liberar emocionalmente, ¿no? El pensar de una manera o de otra también ayuda a reconstruir la parte emocional en la que nos en la que entremos cuando nos sentimos culpables. Desde una disculpa o desde el perdón. Son bastante diferentes las culpas. Muy al bien. Menos Y en cualquiera de los dos casos, en la primera, en la que nos hacemos responsables, la segunda, somos responsables. Y en la primera, pues a lo mejor, pues no siendo yo responsable de que el autobús y el tráfico llegue tarde, yo pido disculpas. Claro, porque comprendes que, bueno... Que... Mi compromiso era este. Sí. Y no he podido llegar, pero claro, no me puedo hacer responsable de eso otro. Porque sí que he respondido con responsabilidad cuando yo he cogido un autobús, en este caso, que según los horarios diarios, ese transporte me hubiera dejado 15 minutos antes de la cita para estar allí esperando a la persona. Sí, sí. Así que yo creo que también hay esa otra parte en la que podemos ser más apreciativos y lógicamente considerados, atentos, pero no es la misma carga del perdón, donde realmente soy el responsable, o en el otro caso puedo, de una manera diferente, ¿no?, tener una responsabilidad o no sobre un acontecimiento. Claro, claro. Muy bien, pues yo creo que me ha gustado mucho el título del libro este, que decías que era como dejar ir, ¿no? Dejar ir, sí. Y eso libera, ¿no? Y eso es, ¿no? Tanto sí, cuando es tú un pides... libro que se lo recomiendo a mucha gente. Bueno, yo personalmente lo he leído, me ha servido para estudiar cosas, para ayudar también a otras personas por un momento. Y a la gente que lo ha leído... Igual que otro libro muy bonito que se llama El Maestro del Corazón, pues también son esas pequeñas, bueno, hay que ponerse con ellos y disfrutarlos. Bueno, hay tantos libros tan hermosos, pero bueno, te digo, y no son, y este dejar ir no es fácil en cuanto a que, bueno, vas avanzando, pero sí, te puede aclarar algunas cosas. Vivir, pues sin tantas cargas. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, pues hemos llegado aquí al final de nuestro programa. Le vamos a dejar ir tranquilamente. Y que, bueno, y esperamos que nuestros escuchantes, pues todos estos consejos de coach, pues les vengan bien. Son sugerencias, reflexiones también, donde cada uno puede ver las cosas. Y que nos disculpen. Eso es. Si en algo hemos ofendido. Si a alguno le hemos despertado otras curiosidades, ¿no? Claro. O otras inquietudes con las que no pensaba. Sí, también, No nos podemos hacer responsables. Claro, ¿eh? Invitamos a que la gente comente también en este programa de coach. Está abierto los comentarios en el blog de radioavila.com y si quieren comentarlo, pues estaríamos encantados. Incluso luego podemos comentar los comentarios. Eso es, fenomenal, sí, porque los puntos de vista están abiertos. Pero es un por ese punto, es decir, cuando utilizo... término y cuando utilizo otro, qué carga, eso es, de vista semántico, qué carga emocional produce uno u otro. Eso es. Muy bien, bueno, Miguel Ángel. Consecuencias. Muy bien. Pues Carlos, hasta el próximo programa. Muchas gracias. Buena madrugada y hasta. Buenas madrugadas. Eso es. Hasta pronto, amigos. And you have lost, or you have won. The crowd goes home and you're still standing on that empty track. The lights are out, the crowd is gone, but there's no going back.